camino. No te puedo rogar más a que sigas tú conmigo. Qué lindo enamorarnos cuando juntos convivimos. Ahora que te dejas tú, que será de mi vida.